metros como el de un asesino. La aceleración, camino que solo adoptó. Mató lo justo y sonrió por su prestigio. Luchar, caer y no perecer. Sufrir y odiar. Buscar, tratar por causas que desconocí. Y ver que ya no. Una silueta al revés. El verdugo ya no es. Mi enemigo en soledad.